ZZ Top anunciaron que habían reservado plazas para el primer vuelo espacial con pasajeros a la Luna. No sabemos luego si llegaron a ir. Y más cosas. Bueno, vamos a dejar la última para el final, que nos conviene para la canción. Los número uno de este año pues fueron los propios Lobos, que comentábamos ahora con La Bamba, el señor Michael Jackson con su canción Bad, y U2, que llevaron dos singles al número uno, With or Without You y I Still Haven't Found What I'm Looking For. El número dos, hay que decir que estuvieron los Georgia Satellites con su canción Keep Your Hands to Yourself. Y vamos ahora con la última noticia, que va a ser sobre Nikki Sixx, bajista y compositor de Motley Crue, que estuvo técnicamente muerto durante algunos minutos por una sobredosis de drogas y alcohol. Esto fue en Hollywood. Y salvó la vida gracias a dos inyecciones de adrenalina directas al corazón que le pusieron los médicos. Luego revivió y dijo: ¿qué ha pasado aquí? Hay que escribir una canción sobre esto, que fue esta canción, Kickstart My Heart, y vamos a escucharla. We'll be right back. Pues ahí estaban Motley Crue haciendo esta canción que escribió Nikki Sixx después de esta aventurilla felizmente resuelta. Kickstart My Heart. Con esto hemos dado fin a las aventurillas del año 1987 y nos vamos con los conciertos que hay previstos para próximos días. Nos vamos a ir con un instrumental que van a ser los japoneses Osaka Mono Rail, que tienen fecha, vamos a ver, para la Anchoqui de Bilbo a partir de las 9 del próximo lunes 2 de abril junto a Mambo Jambo, y estarán aquí en Gasteiz el viernes 6 de abril aquí en la Sala Gel Dorado. Son una banda de músicos profesionales, son un montón, no recuerdo exactamente el número, pero muchos. Tuvimos ocasión de verlos en Barcelona el año pasado y la verdad es que ofrecen un espectáculo muy interesante, con un cantante ahí que es como James Brown con 30 años menos. Y bueno, pues está divertido el asunto. Vamos a oír su versión del Get Ready de Smokey Robinson. Pues ahí estaba este instrumental de Osaka Mono Rail, que como os decía, pues tienen fechas para el próximo lunes 2 de abril en Anchoqui de Bilbo, a partir de las 9 junto a Mambo Jambo, y aquí en Gasteiz el viernes día 6 de abril en Gel Dorado. Y bueno, después del instrumental pues vamos a ir más o menos con orden cronológico como acostumbramos, así que vamos con los conciertos para hoy, sábado 31 de marzo, que hay un montón. Aquí en Gasteiz pues están, por ejemplo, Lendakaris Muertos en la sala Jimmy Jazz. Están, bueno, ya os hemos comentado el concierto que nos ha estado presentando aquí en directo Chus Dr. Sax, que estará tocando junto a Necomo y Dick a partir de las 7:30 puntual en el Bar El Abuelo, en La Zapa. También hay concierto en la sala Group en la Plaza San Antón. Hay una banda tributo a Bon Jovi. Esto será a las 8:30. Y más cosas para hoy. En Orduña, en Sabana están Igor Arzuaga y Luis Bill, que ya hemos escuchado alguna canción de su estupendo nuevo disco y no hemos traído, pero bueno, ya tendremos ocasión de poner más veces, no os lo perdáis porque son buenísimos. Y más cosas, a ver qué tengo por aquí apuntadas. Bueno, lo que os habíamos comentado, Guns N' Roses haciendo tributo a Guns N' Roses en la Esquena de Bilbo a partir de las 9, banda madrileña. Y yo creo que para hoy no tenemos reseñados más conciertos. Nos vamos ahora pues al lunes otra vez, 2 de abril, en Los Picos, en Liérganes, van a estar New Picadillis, que es el nuevo proyecto de George Miller, pues antes con los Kaisers, bueno, ya sabéis que estuvo aquí en Gasteiz tocando junto a Hayrisers, con los que hizo un disco, en fin, un tipo muy interesante, pues eso, haciendo rhythm and blues y beat. Con mucho gusto. Estará también en Gasteiz el próximo miércoles 4 de abril en la Sala Gel Dorado. Aquí estará acompañado con Mambo Jambo, con estos catalanes. Vamos a escuchar no a New Picadillis, que todavía no tenemos nada, sino a los Kaisers, la banda madre de George Miller, pues haciendo el clásico de Bobby Parker, el Watch Your Step. Kaisers haciendo este Watch Your Step, como digo, su principal compositor, George Miller, está con su nuevo producto New Picadillis, tocando el lunes 2 de abril en Liérganes, en Los Picos, y el miércoles 4 de abril aquí en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado. Aquí estará acompañado por Mambo Jambo, que escucharemos luego dentro de un ratito. Nos vamos al viernes 6 de abril. Espera, aquí tenía uno antes, yo creo. Así, el miércoles 4 en Bilbao, en el Anchoqui, van a estar The Fake Band y Rubia. Rubia, que esperemos que aparezca, que no apareció ahí haciendo los coros para Leiva. Cago en 10. Ahí en su bolo sí que aparecerá. Bueno, como decía, viernes 6 de abril están Dum Dum Girls en el Anchoqui de Bilbo a partir de las 10, que me lo voy a perder, me cago en el demonio, porque estoy fuera. Pues la banda californiana con Didi ahí al frente, de las que escuchamos pues una canción del año 2010 de su disco I Will Be. Esto se llama Bang Bang I'm a Burnout. Bang bang. Están Dum Dum Girls con este Bang Bang a Burnout, que estarán tocando el próximo viernes 6 de abril aquí en el Anchoqui, en Bilbo, a partir de las 10, o sea, no aquí, sino un poco más allí, a partir de las 10 de la noche. Más cosas para el mismo sitio, Anchoqui de Bilbo, a partir de las 10 también, Cápsula. Vamos a oír una canción más de su último disco, In the Land of Silver Souls, que lo pinches por donde lo pinches suena bien. Hoy en concreto escuchamos What's in the Mirror. We'll be right back. Bueno, ahí estaban Cápsula con esta canción Washing the Mirror, que estarán, como decíamos, tocando el próximo sábado 7 de abril en Txoki de Bilbo. Bueno, acaba de llegar por aquí Juan Padrino, que nos va a contar alguna novedad, bueno, de alguna iniciativa nueva de la Sala Geldorado. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Eso de Juan Padrino me suena fatal. A viejo ya. Es como... Ahora me llaman Juan Geldorado, van cambiándome de apellido según transcurren los años. Sí, señor. Bueno, es bueno tener apellidos. Sí, aunque sea hijo puta o algo, ¿no? O lo que sea, efectivamente. Bueno, ¿qué tal va la sala? ¿Va bien? ¿Va todo viento en popa? ¿O cómo va? Sí, nosotros estamos contentos. Va de puta madre. No nos han quitado ninguna subvención, porque nunca la hemos tenido, claro. No ha habido recortes, entonces, ¿no? No ha habido recortes de ningún tipo. No, estamos contentos. Ya sabes que llevamos un año, en febrero ha hecho un año que hicimos una pequeña reforma, una gran reforma, ¿no?, para nosotros en la sala, y estamos tratando de dar un poquito una vuelta a todo, ¿no? Uh-huh. Tanto a nivel de sala como a nivel del personal que trabajamos o que curramos, que colaboramos ahí de alguna forma, tratando de quizás, no sé, hacerlo un poco más profesional en la medida que se pueda, uh-huh, y dar una vueltilla al tema, ¿no? Porque ya... empezamos como una broma, pero la broma se está haciendo demasiado larga y pesada, ¿no? Entonces, una vez que llegas a este punto, dices, joder, vamos a tratar de dar un paso más. Creemos que tenemos muy buena reputación en toda Europa, ¿no? Y fuera de Europa también. Y bueno, pues vamos a tratar de eso, pues mejorar un montón de fallos que había, ¿no? Uh-huh. Y tratar de, dentro de lo posible, mejorar y estar a la altura de las circunstancias también, porque van pasando los años y lo que antes valía cualquier cosa, pues ahora ya no vale cualquier cosa, ¿no? Y también estar un poco a la altura de nuestro nombre. Luego también, bueno, con el paso del tiempo, los materiales, la sala, pues todo se degradúa mogollón, se estropea, se jode, ¿no? Y también el personal, sabes que somos una asociación y, bueno, va pasando un montón de gente, ¿no?, por allí. Y de vez en cuando, pues hay que renovar. Al que no me renuevan es a mí, no sé por qué cojones. Pero bueno, hay que ir, que entre gente joven y nuevas ideas, nuevos proyectos, y ir dándole un poco la vuelta a la tortilla. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a una de las bandas que van a estar tocando próximamente. Acabamos de comentar, pues estarán concretamente el miércoles 4 de abril, que son los Mambo Jambo. Gente, bueno, sobradamente preparada de Cataluña. Mario Cobo, ya habéis tenido ocasión de verles aquí tocando con un montón de bandas. Iván Kovacevic, Dani Nello, histórico también, que estuvo tocando hasta con Los Rebeldes, y Anton Harr. Como decía, van a estar abriendo para New Picadillys el miércoles 4 de abril. Vamos a escucharles una canción que se llama Flaming Hips. We'll be right back. Bueno, ahí estaban Mambo Jambo, esto se llamaba Flaming Hips. Y bueno, pues ya os decía, Mario Cobo, Daninello, Iván Kovacevic y Anton Harl. Ahí, musicazos. Estarán abriendo Pañí Picadillis el miércoles 4 de abril. Bueno, que tenéis un montón de cosas ahora para Semana Santa, ¿no? Sí, para Semana Santa y todo el mes de abril hay un mogollón de conciertos y todos muy buenos, igual que en mayo. Así como hemos pasado un mes de marzo un poquillo flojo, igual en cuanto a programación internacional, localidad, porque claro, no se puede estar siempre al 4000%, tampoco es tan fácil, que ahora no hay tantas bandas grandes girando, y muchas estamos ya más un poco recansados de nosotros y todo el público y tal, ¿no? Y realmente ahora está habiendo un pequeño cambio, están viniendo muchas bandas, como las hemos tenido en otoño, que son bandas que aquí no conoce nadie, pero que en sus países ya son grupos que tienen 6-7 discos, que ahí son grandes bandas, y los que tienen la dignidad de venir por unos precios ajustados, pues el concierto de Electric Mary, puedo recordar, muchos que han venido, unas bandazas de la hostia, ¿no? Australianos, por ejemplo. De cara a abril y mayo, pues sí, igual lo más novedoso, nos hemos sacado de la chistera un tipo de fiesta que haremos una vez al mes o cada dos, se va a llamar Grosso Fiestone, es la hostia de fiestón, tío. Concepto ahí fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana, esto nació un poco un rollo interno nuestro de curro, ¿no? Que dice, joder, tenemos a Zach Williams el viernes y el sábado a Motorcycle, y dice, joder, Motorcycle se va a comer a Zach Williams, no va a venir nadie, porque el tema de que la gente si sale un día, el día siguiente, y el mismo tipo de música, y digo, venga, podemos coger otro par de bandas, en este caso los Moogs y Arena de Gasteiz, y hacemos ahí como un pack de fin de semana guapo, potente, y ofrecemos a los socios pues un precio súper reducido, ¿no? Súper ventajoso, solo para socios. Y ya liados, pues luego eso, en abril haremos Bob Wayne y James Lenegh, que este tío es la hostia, es el de Black Diamond Heavy, el tío toca el teclado, es un crack, yo llevo años intentando traerle. Eso el viernes 20 de abril, y el día siguiente pues Barrel Whitfield y Guadalupe Plata, que igual es de lo mejorcito que ha habido el año pasado, aunque hemos visto a Barrens en mejores batallas, pero bueno, seguro que ahora va a dar el callo 100%. Luego repetimos en mayo lo que te comentaba antes, ¿no? Lo de Zach Williams y Arena, con el día siguiente de Moogs y Motorcycle. Y seguimos repitiendo en otoño y así, pues de vez en cuando un fin de semana glorioso de estos. Sí, señor, la idea es buena, aunque tiene sus riesgos, sino que se lo pregunten a Fernando, esto de hacer festivales de dos días. O a ti, José Luis, ¿eh? O a mí, eso. Sí, es muy complicado, pero también por eso sacamos un bono de 25 euros para los socios, para los dos días, que estás ahorrando, estás 7 euros por debajo del precio de las anticipadas, o sea, más barato, imposible, o sea. Y mira, si no vienen, pues ellos se los pierden, ¿no? Te quiero decir que al final nosotros estamos tratando de hacer una programación chula, dinámica, y también, pues eso, con bandas de interés. Y además creo que en Gasteiz hay mucha oferta musical, pero creo que cada vez hay más público conocedor y con ganas, y no se la metes con cualquier cosa, ¿no? Creo que la gente está empezando un poco a aburrirse de refritos, de grupos de versiones de patata y de jubilados que vuelven cobrando 28 pavos la entrada y ese tipo de cosas, ¿no? Que todo es muy respetable, pero al final la gente no es tonta, ¿no? Cuando tú ves un buen show y ves un buen directo y con buen sonido, y si el resto de las condiciones de la sala están más o menos aceptables, como que la privada no sea muy cara, no haya policías, cosas de estas, yo creo que al final la gente lo agradece, ¿no? Y puede ser atractivo. Muy bien, pues eso, que vaya muy bien este concepto. Vamos a ir con Legendary Shack Shakers, que estábamos comentando ahora. Esto será el 14 de abril. Va a estar abriendo para ellos Pájaro, músico interesantísimo que yo he conocido hace poquito. Y bueno, que él tiene una larga historia, ¿no?, detrás. Esta banda va a sorprender mucho a la gente. Yo los he descubierto hace poquito también. Y la verdad que me quedé flipado cuando les escuché y vi algún vídeo que tienen. Dije, hostia, vaya pedazo banda. Además, es un concepto muy extraño. El tío es sevillano. Ya han trasladado un poco los pasos estos de la romería, de los andaluces, de la romería, de las Semanas Santas andaluzas. Los han pasado por la batidora Morricone, instrumental, Wester, con su toque andaluz. Es una bandaza de la hostia. Van 6 músicos y yo creo que es Pájaro, de aquí a 2 años, yo creo que va a ser alguien, o sea. Sí, sí, sí, yo estoy convencido, vamos, yo tuve ocasión de verle, pues eso, como te he comentado, en un programa de televisión de estos, de El Loco de la Colina, y estuvo, en fin, saladísimo contando ahí sus aventuras y desventuras y tocando la guitarra acústica, que, bueno, el tío es un hacha, bueno, toca con muchísima gente, con el super rockero Silvio, con, bueno, y con gente más famosilla, ¿no? Kiko Veneno, etcétera, etcétera. Pero el tío, bueno, rockea, tiene muchos palos de blues, lo que decías de la influencia de Sergio Leone, que a su vez está influenciado por el tema flamenco de la Semana Santa, yo qué sé. Ya me sorprendía, digo, cómo has pegado este giro, ¿no? Un poco al tema este más rock, entre comillas, y no sé, y la bandada, van 6 tíos en el escenario, viene no me acuerdo el nombre, el teclista de Speak Low, que a nivel del Estado español seguramente es el mejor teclista, y viene con órgano Hammond y con Leslie, vienen con toda la artillería, y lleva una banda de tíos maduritos con mucha trayectoria, y creo que va a ser un bolazo. Sí, señor. Bueno, como decíamos, estarán abriendo para Legendary Shack Shakers, que son los que vamos a escuchar a continuación, ahí con el coronel J.D. Wilkes al frente. Vamos a oírles en una canción del disco que vinieron a presentar la pasada gira Agroindustrial. Esto se llama Two Tickets to Hell. A tradesman woman and a random man always lead to no good end. So time to slip beneath the clay, 'cause somebody's got to fill those graves. Here's two tickets to hell, two tickets to hell. Bueno, pues ahí estaban Legendary Shack Shakers. Esto se llama Two Tickets to Hell, de su disco Agroindustrial, que estarán tocando el próximo 14 de abril. Abrirán para ellos Pájaro, que a ver si los tenemos aquí. Estaría bien que se trajese ahí la guitarrilla y nos echase un cantecito aquí. Y luego, pues eso, más cosillas que había por ahí. Maika y Helmi Devil. Sí, cuéntanos. En mayo también, bueno, vienen los del Tonos con el disco nuevo y con Rich Hope, que es un canadiense, que es una pena que no haya podido pasar un disco, que es un tío muy bueno también. La gente va a ser, no sé, abre Rich Hope, pero a lo mejor los del Tonos lo pasan mal, o sea, son estas, una pequeña emboscada que le hemos montado. ¿Y qué onda? ¿Así blues también? ¿O? Sí, es, pero no es blues rock and roll, rhythm and blues, un rollo, no sé cómo definirlo, pero a ti te va a gustar seguro, y a Fernandito también. Y eso, luego, bueno, anterior tendremos la presentación, creo que ya comentasteis, ¿no? Lo de Gasteiz Dear City, con sí, el festival. Uh-huh. Luego viene Maika Makoski, de nuevo, pero esta vez a presentar ya su nuevo disco, con Helmi Devil, que es una también de las bandas del Estado que está saliendo con bastante fuerza, con un viejo conocido bilbaíno, de Los Bonzos, ¿no? Uh-huh. Clavos, Bonzos, sí, señor. Lo de Maika, bueno, pues ese día va a ser un tanto especial, porque además seguramente se está tratando de que graben un DVD oficial en esa noche en Geldorado, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo están los de su discográfica, que es nada más y nada menos que Warner, y sus managers pues dilucidando si hacerlo o no hacerlo, porque la banda sí que quiere. Eso porque les echamos confeti en la bebida siempre que vienen, entonces guardan gratos recuerdos. Y luego ya en mayo, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Lo del Grosso Fiestone con Zach Williams, Arena, Motorpsycho, que Motorpsycho va a ser todo un honor para nosotros tenerles, ¿no? Es una banda que en los países nórdicos tocan super festivales, tienen miles de seguidores, tienen propuestas para tocar en festivales muy grandes aquí, en Vitoria, ¿sabéis cuál? Ni más que uno, aparte del de jazz, y no quieren tocar en festivales, tío. Nos sorprendió, no, que los tíos pasan, que tocan en clubs y la hostia, y joder, pues de puta madre. Y bueno, ese día tengo entendido que viene gente de Andalucía y la hostia, ¿no? Uh-huh. Y con mayo acabamos con eso, luego en junio enseguida entramos ya con los infiernos mexicanos y unas japonesas que se llaman Jude Beach y tal, y bueno, con eso casi damos por finiquitada la temporada, ¿no? ¿Vais a hacer algo en las fechas de la esquena o no, al final? Habíamos pensado hacer algo, porque la esquena nos obliga a cerrar todo el puto mes. Ese fin de semana no se puede trabajar, el siguiente tampoco, y el siguiente es verano y fin de mes. O sea que nos han jodido con las ayudas vitorianas estas de los cojones. Algún día habrá que hacer entender al ayuntamiento que los que programamos todo el año también nos merecemos algún reconocimiento, algún tipo de apoyo o algo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos solamente ven lo que quieren ver, y a nosotros tampoco nos importa demasiado. O sea, que les den por culo, las romerías son para lo que son. Sí que acabaremos el año en julio con una banda que llevamos varios años detrás de ellos, con Ray Collins Hot Club, que es una banda alemana, que es un auténtico espectáculo, hacen rollo swing 1940, los tíos, bueno, lo hacen clavado, y es muy difícil verles por el estado, ¿no? Hemos pillado de milagro, de hecho, para que nos animemos a hacer algún 13 de julio, que en julio generalmente no dejamos de programar, pues hemos decidido ese día preparar algo especial, que va a ser algo muy grande. Muy bien, Juan, pues nada, agradecerte que te hayas acercado aquí a contar nuestras novedades, que vaya muy bien estos bolos hasta el verano, y nos quedamos con Zach Williams, su disco Southern Offering y la canción The Fix. Muy bien. Stay free, baby. Bueno, Zach Williams and the Reformation, esto se llamaba The Fix, estarán tocando en próximas fechas aquí en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado. ¿Nos vamos con qué? Al final, bueno, teníamos aquí previsto hablar un poco del Freakland, que solo vamos a decir por las bandas que hay implicadas, aunque teníamos preparado para escuchar. Esto es el 5, 6 y 7 de abril. Como acostumbran, van a estar New Picadillis, Doctor Explosion, Phantom Kiss, Kings of Macaja, Imperial Surfers, Hollywood Sinners, Peralta, que es una banda que han hecho, bueno, Juancho, Pibli y Ángel, que son la sección rítmica de Doctor Explosion, y bueno, Juancho, que es conocido de todo el mundo. Van a estar también los tejanos de Ripe, va a estar el británico Paul Ansel's Number 9, van a estar Mambo Jambo, que hemos escuchado hace un rato. También Carol D and her V59, que son gente a medias entre Ponferrada y Barcelona, y van a estar la reacción de Ávila. Nos vamos a ir ahora, al final hemos decidido Slackers, ¿no? Que van a estar también tocando próximamente por aquí cerca, que es una banda de ska que no solemos escuchar aquí demasiado este tipo de música, pero estos están muy bien, han hecho un disco de versiones que es raro, y bueno, pues hacen sus particulares lecturas de canciones como este String 9 de los Sonics. Hey. Estaban Slackers con esta versión del String 9 que se nos ha olvidado. La intención era dedicárselo a Tito, como sabéis, saxofonista de Der Chainak, sobre todo pues en la primera parte de la banda, y bueno, agitador aquí en diversas facetas de la vida musical y cultural de Gasteiz. Falleció la semana pasada, en fin, lo sentimos. ¿Con qué nos vamos? Con Slinces. Nos vamos a poner una canción para las víctimas de los recortes. Esto se llama This Land is Our Land Redux. Esta tierra es la nuestra. Slinces Nash Autoclub. We'll be right back. we're endless, we soak up the Gulf Stream. Grab ribbon highways into our cannons. We aim at fire in the far sky. Our voices, our cannons, will shout into the sky. Our voices will make us, will make us make this our land. Estaban Slim Cessna's Auto Club, This Land is Our Land. Esto está incluido en su disco Cipher del año 2008, buenísimo. Y pues también, si los pillas por ahí por el camino, no te los pierdas en directo, que son, vamos, una bombache. Pues hemos llegado al final en este Pintalabios del 31 de marzo. Volveremos, hemos grabado un bonito programa para la semana que viene. Si quieres escucharlo, el 7 de abril, y volveremos en directo el 14 aquí a hacer programa con presencia aquí en directo. Vamos a acabar, como hemos empezado, con el malogrado Herman Brood and His Wild Romance haciendo esta canción de Lou Reed, Can't Stand Up. Y pues nada, que seáis felices, que disfrutéis de estos días de fiesta, no os olvidéis de la música en directo y pasarlo bien. Agur. Agur.